levantó mis ojos al monte, de donde vendrá el auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Levanto mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. El guardián de Israel, levantó mis ojos a los montes, de donde vendrá el auxilio. El auxilio viene del Señor, de Israel. Y la luna de noche, levantó mis ojos a los montes, de donde vendrá el auxilio. El auxilio me viene del Señor, hijo. Entradas y salidas, ahora.